Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo podcast. Ya sabéis, esta es vuestra radio que emite a través de internet y a través también del dial de diferentes radios y proyectos radiofónicos con los que colaboramos. El próximo sábado 18 de junio, a partir de las 11 de la mañana, varios colectivos libertarios de Burgos están preparando un paseo libertario, una cartografía por el Burgos en la barricada. Una ruta histórica con la que reconocer los diferentes lugares de la ciudad, del centro histórico, que tienen o que guardan relación con la historia del anarquismo en la ciudad. Para hablar de en qué consiste esta iniciativa interesante, tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio Soriano, que es, entre otros, autor de El anarquismo en Burgos. Muy buenas tardes, Ignacio. Rebienvenido a Radio Onda Expansiva. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí estamos tratando de conocer qué es eso que habéis llamado el paseo por el Burgos Libertario. ¿En qué consiste exactamente, Ignacio? Bueno, en principio es una iniciativa que surge precisamente, como dices, a raíz de haber publicado el libro del anarquismo en Burgos y haber conocido sitios inesperados. Y entonces pues creíamos que merecía la pena, pues, emulando tal vez iniciativas que se están haciendo en otras ciudades, e incluso aquí en Burgos con el paseo republicano que se hizo, y por centrarlo un poco en locales, en lugares más relacionados con el anarquismo. Precisamente porque por el desconocimiento todo el mundo habla cuando dices, bueno, pues es que ha salido un libro del anarquismo en Burgos, y dice, uy, pues será muy pequeño, ¿no? Porque aquí no hay tanto. Y dices, bueno, pues no tanto, tiene 400 páginas. Y entonces con esto de los paseos, pues yo creo que sucede igual. Hay muchos lugares que pueden asociarse a acontecimientos o personalidades del anarquismo burgalés. Estamos acostumbrados a nivel bibliográfico a obras relacionadas con el anarquismo en Barcelona, evidentemente uno de los lugares donde más se desarrolla, con el anarquismo en Madrid, también con el exilio, pero a mí me cuesta todavía entender, o me gustaría que nos explicases, Ignacio, cómo ha sido posible realizar esta historia del anarquismo en Burgos. Pues en base de mucho trabajo, ¿no? Estar pues tres personas durante 20 meses investigando, yendo a los archivos locales, a archivos de libertarios, utilizando internet ahora con la gran cantidad de posibilidades que tiene y digitalizaciones de publicaciones del siglo XIX y principios del XX. Entonces, pues un poco ha sido lo que ha sido posible realizar este tipo de estudios. Y bueno, la verdad es que todavía podía ampliarse, pero bueno, siempre tienes que poner un final y dejar campos abiertos por si alguien desea completarlo. Es sobre todo una investigación archivística. Habéis utilizado también la memoria oral de algunas de las personas que quizás todavía esté con vida. Pues memorias muy pocas. Vamos, más relacionado ya con la gente que ha vivido la época de la transición. Por los relatos ya desde los años 70, pero realmente hacia los años anteriores, hacia el año del franquismo, por ejemplo, y tal, pues sobre todo la hija de Nicolás Neira, Raquel, un poco es la que más recordaba o hacía memoria de ella, era una niña de 36, pero entonces un tío que continuó trabajando en el anarquismo en los años 40-50, y bueno, sí que nos ha un poco contado cosas que luego hemos confirmado precisamente con documentos. O sea, porque ahí ha habido un elemento curioso que ha sido el archivo de la prisión, que es el que nos ha puesto en contacto en ocasiones con el, sobre todo con la época de la dictadura, con los años 40, y luego el archivo militar del Ferrol con los años anteriores de la República. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Comentábamos que quizás uno de los personajes más significados de la historia del anarquismo en Burgos es Nicolás Neira, que es el padre de Raquel Neira, que en su momento Nicolás fue una de las figuras más significadas del anarquismo burgalés en los años 30. ¿Y qué información tenemos al respecto que publicáis en el libro? ¿Qué información vamos a poder conocer en este paseo libertario, Ignacio? Bueno, respecto al libro, un poco un repaso, ¿no? Desde comenzaremos en la parte antigua, en la zona del barrio de San Esteban, que era donde estaba un poco ubicada en el siglo XIX, principios del XX, la mayoría de la población obrera, entonces, o buena parte, y allí parece que son las primeras noticias que tenemos de direcciones a donde se enviaba prensa en el siglo XIX. Entonces, ahí un poco comenzaremos ahí y señalaremos el dato curioso de que en Burgos las primeras asociaciones obreras de resistencia sean anarquistas, antes que las socialistas y, por supuesto, que las católicas. Y después, pues ya iremos continuando en una serie de puntos, por no que hemos ido seleccionando curiosamente y un poco cortándonos a la hora de señalarlos, por no hacer el paseo muy largo, que dure entre hora, hora y media, ¿no? Una cosa un poco normal. E iremos pasando por las distintas épocas, pues hasta llegar a la época actual. Una de las preguntas que también quizás el lector o las personas que estén interesadas en acudir a este paseo libertario por el Burgos, que trata de rememorar su historia ligada a las ideas anarquistas, es ¿por qué, Ignacio, hasta prácticamente a la publicación de vuestro libro se sabía tan poco sobre esta historia social del propio Burgos? Sí, pero bueno, es bastante normal, ¿no? Después de todos los años que que hubo de la época franquista, donde un poco se sepultó toda la rica historia anterior. Y luego también hubo una cosa curiosa, que fue la también el que CNT, un poco la organización anarcosindicalista, podemos decir por excelencia, ¿no?, desapareciera de Burgos en 1980, cuando en el quinto congreso, y entonces se produjo una escisión dentro del sindicato anarcosindicalista, y entonces hay una sección paralela que en la discusión de la acción social decide aceptar la presentación a las elecciones sindicales. Y entonces, curiosamente, en Burgos la mayoría de la militancia que hubo, que había entonces, que tampoco es que fuera muy significativa, pero bueno, la había entonces, pues pasa a ser lo que ahora es CGT, que sería en el año 83-84, ¿no? Se nombra como CGT. Entonces yo creo que eso un poco pues ha restado el que hubiera una línea continua de anarquismo, aunque sin olvidar que dentro del CGT también hay individualidades, incluso movimientos colectivos como el de la educación, que tienen línea libertaria, ¿no? Pero claro, indudablemente el sindicato ya tiene también una línea un poco mucho más ecléctica. Y yo creo que también hay que mirarlo en un contexto nacional, en global, mirando que el propio anarcosindicalismo, lógicamente, tampoco tiene una fuerza como la podía tener años anteriores. Además de lo que comentas, el hecho, la triste realidad de que el movimiento anarcosindicalista o incluso el movimiento libertario siempre ha vivido de alguna manera con dualidades o escindido en posicionamientos irreconciliables que quizás han hecho que no avance lo necesariamente que tuviese que avanzar. Pero más allá de todo esto, en vuestro libro estáis aportando incluso información tan desconocida como en la propia ciudad de Burgos y en su provincia, durante la época franquista, existió una red de resistencia frente a la dictadura franquista. Estamos hablando de resistencia confederal. No sé si es así, o Ignacio. Sí, efectivamente. Además, aprovechando también a nivel nacional una cierta relajación de los órganos represores franquistas, se acercan los años 44-45, que se ve el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces el régimen franquista un poco se suaviza y parece que va a moldarse a las nuevas democracias, ¿no? Y entonces en España hay una corriente que entonces piensa que, en caso de que el régimen franquista no se amolde y no ceda, pues que habrá una intervención extranjera, una especie de invasión, de España, una vez que se terminen con las potencias del eje, ¿no?, de Alemania e Italia. Y entonces, dentro de la misma España, comienzan a organizarse una serie de grupos, como si fuese a modo de ejército interior, para unirse a cuando suceda esta invasión desde fuera. Y en Burgos, curiosamente, hay como unas 50 personas, 50 y tantas personas, que son detenidas en el año, justamente, el 46, finales del 45, principios del 46, cuando ya el régimen decide no suavizarse, sino incluso poner más mano dura, ¿no? Y al ver que tampoco desde fuera hay ninguna invasión y no se va a producir ninguna acción contra el régimen, entonces pues bueno, él se hace fuerte y continúa en su autarquía, y lo que hace es provocar una gran represión. Entonces es cuando en los pueblos de la provincia, incluso en Lerma, en Aranda, se cita como unos 50 pueblos, aunque no tengamos noticias de todos ellos por sus nombres, pero en los informes que hemos recogido, algunos de los informes que se mandaban entonces al exterior, a Toulouse, vienen citados como unos 50 pueblos de la provincia de Burgos que se están organizando. Y es muy curiosa, porque entonces ya incluso UGT prácticamente es muy testimonial la presencia que tiene en este movimiento. A pesar de que el movimiento, en principio, era una alianza nacional de fuerzas democráticas y CNT estaba metida en ellos en confluencia con el socialismo. Pero aquí en Burgos, curiosamente, quien primaba y quien llevaba la voz cantante era el anarquismo. Y todo esto en nuestras latitudes más cercanas, sin necesidad de irse a kilómetros de distancia, todo esto que forma parte de la historia de nuestra ciudad, que forma parte de la historia de Burgos, la cual vamos a tratar o vais a tratar de reconstruir a través de este Paseo Libertario. Repetimos de nuevo, el próximo sábado 18 de diciembre a partir de las 11 horas en la calle Saldaña, que como bien has explicado, Ignacio, tiene en tanto que ver con las primeras asociaciones obreras de índole libertaria que se fundan en la ciudad. Un paseo con el que recorrer y poder mirar con otros ojos las calles de nuestra ciudad para reconstruir pues aquella historia que siempre ha estado presente en Burgos, pero que de alguna manera ha sido eclipsada por la historia de las élites o de las clases dirigentes. Muchas gracias, Ignacio. Nos vemos el sábado y vamos a reconstruir esa parte de la historia que también es nuestra historia, aunque nos la hayan negado. Pues muchas gracias a ti y nada, nos vemos el sábado entonces. Un fuerte abrazo, salud, Ignacio. Un abrazo. Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando, compañera, y ella le dice, amor mío. A la fuerza me han traído, sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga, aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte, la anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza, ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza.